Un saludo a todos mis escuchas, lectores y seguidores. Un nuevo podcast, esto que escuchan de fondo es Audioslave, de su primer disco Audioslave, que salió por allá en el 2002, no recuerdo. Queda pendiente buscar la fecha de lanzamiento de ese excelente disco. Y bueno, no es casualidad este tema de fondo. Bueno, como muchos sabrán, los que están metidos en la cultura musical rockera, recientemente falleció el cantante y rockero Chris Cornell. Qué vaina, vale. Se están muriendo los buenos rockeros, vale. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se mueren los reggaetoneros? Eso que suena es la canción What You Are, un palo de canción. Y bueno, nada, el tema del podcast de hoy es un tema bien polémico, pero les recuerdo que este podcast llega a ustedes por cortesía de la comunidad blogueros de Venezuela. Cada vez somos más blogueros los que nos unimos a esta comunidad, ayudando, enseñando a otros a bloguear, a diseñar sus páginas, a empezar a escribir y a plasmar en un blog, en un diario digital, todos esos conocimientos, lo que te gusta, lo que haces, lo que sabes. Únete a Blogueros de Venezuela, la única comunidad activa de blogueros del país. Miren, este podcast, de hecho hasta tengo unas notas aquí, normalmente no tomo notas, yo suelo improvisar mucho en mis podcasts y todo esto, pero tomé notas porque es un tema que tiene varias aristas. Y les voy a echar el cuento desde el principio. Hace tiempito, en una de mis entrevistas capciosas, estaba hablando con el pana Critiquero, @critiquero. No sé si lo siguen, si han escuchado esa entrevista capciosa. Y si no están escuchando las entrevistas capciosas, los voy a matar. Vayan, escúchenla, por favor. Pero en serio, bueno, estaba entrevistándolo a él y vaina y hablando cosas bien interesantes. Y una de esas cosas que surgió en la conversación con él fue el tema de qué hace el venezolano que se fue al exterior. ¿Cómo hace? ¿Cómo ayuda el venezolano que se fue al exterior? Yo tengo mi propia opinión y ya se las voy a manifestar. Y bueno, yo pienso que en poquísimos casos, el 98% o el mejor dicho, el 2% del venezolano que se va no ayuda a Venezuela o no le aporta a Venezuela. Ya les voy a explicar por qué. Pero en fin, yo tenía la conversación con @critiquero y él me decía que coño, sí, qué tal, desde afuera sí se puede ayudar a Venezuela. Y yo le decía, sí, ¿cómo se puede ayudar a Venezuela? Él me decía, coño, pana, creando conciencia, ayudando, coño, si tienes un blog, si tienes una página, si tienes un podcast, si tienes un canal de radio, en fin, cualquier vaina, un video, un canal de YouTube, verga, puedes crear conciencia, puedes informar, puedes educar a la gente. Es cierto, desde cierto punto de vista tiene algo de verdad, tiene algo de razón, pero como yo lo percibo o como yo me lo imagino en mi enredada cabeza, es que la ayuda que requiere Venezuela en este momento, si bien es cierto que es un tema económico, político y social, hay un tema allí fuertemente de valores. Entonces, si bien es cierto que tú desde afuera puedes mandar plata, puedes mandar medicinas, puedes mandar comida, puedes mandar, qué sé yo, cosas materiales, hay cosas que no son tangibles. Entonces, este tipo de ayuda, este tipo de conciencia ciudadana, conciencia civil o educación, es más difícil medirlo. Entonces, es más difícil incluso estando fuera que estando dentro. Es mi opinión, eso es mi opinión. Y bueno, nada, he hablado con varias personas que se han ido, que están en el país, y muchos coinciden que sí, bueno, desde afuera no se puede luchar. Otros dicen que no, claro que sí, desde afuera yo lucho. Y bueno, nada, estaba ese debate. Yo, y vuelvo y les repito, y lo repetiré muchas veces, yo no juzgo al que se va de Venezuela. Si tú te fuiste a Perú, a Chile, a Argentina, a Estados Unidos, a Colombia, a España, en fin, si te fuiste, tuviste tus razones y qué de pinga, pana, qué de pinga que fuera, estás viviendo bien, estás comiendo bien, estás trabajando, estás echándole bola, estás trabajando como mecánico, como peluquera, como ingeniero, en fin, estás haciendo algo para subsistir. Que no estás en la comodidad de Venezuela, en el clima de Venezuela y cerca de tus panas, y tu familia. Eso es otra cosa, eso es otro tema. Pero, coño, qué de pinga que estás afuera en Colombia, pana, y puedes ir al supermercado y no te tienes que calar una cola de 2 horas para comprar un pan y 1 kilo de leche. Qué chévere es que estás en Argentina y puedes conseguir pañales para tu carajito. Qué fino es que estás en Estados Unidos, pana, y te puedes comprar un, no sé, un cuñete de Nutella y un frasco de mantequilla de maní y puedes comprar arroz y carne para tus hijos. Eso, qué de pinga es. Ahora, si tú decidiste no irte de Venezuela porque adoras a Venezuela, amas el Ávila, naciste aquí, adoras el pabellón, no puedes vivir lejos de una cachapa y de un queso guayanés y de un jugo de papelón, está bien. O sea, eso también está bien. Porque no le quieres dejar este país a los chavistas, a los comunistas, a los políticos. Y tú sientes que debes vivir aquí cerca del Ávila, en Caracas o en Mérida o qué sé yo. Eso también está bien. O sea, hay que entender que yo, Roosevelt, yo no juzgo al que se fue o al que se quedó. Y también está una tercera vía o un tercer grupo de personas que no nos hemos ido porque no tenemos los reales. Yo tengo los reales, créanme, y mañana mismo me voy pa'l coño, así. ¿Por qué? Bueno, porque estoy mamado de estar aquí y de esta mala calidad de vida que tengo. Pero ese es otro grupo de personas que pensamos así. Tenemos esa opinión. O sea, yo no tengo apegos con una tierra, con Guayana, con las playas, con el Ávila. Yo no tengo ese apego. Ok, pero bueno, está bien. O sea, también nos van a juzgar. O nos van a señalar, nos van a crucificar a los que pensamos así. Pero en fin, como está este grupo de sí, qué bolas los que se fueron, qué bolas los que se quedaron, al cual yo no pertenezco. Entonces, está la vaina, está bien polarizada en las redes sociales. Así como que tú eres chavista, maldito, tú eres opositor, coño, tu madre. Entonces, yo puse en mi Facebook en estos días, que es la imagen que acompaña este post, puse, coño, qué sabroso es ayudar a Venezuela desde el exterior. Hipócritas. ¿Y por qué? Por eso, precisamente, porque yo tengo muchísimos amigos como tú que me estás escuchando, que se han ido del país y que ves en las redes sociales a cada ratico, estoy aquí reunido con mis amigos en París y estamos luchando por Venezuela. Y pones unas pancartas, maldito Maduro. Estamos reunidos aquí en Madrid, no sé qué más, en el juego del Barcelona y el Real Madrid. Y estamos reunidos venezolanos, fuera Diosdado. Estamos aquí en Bogotá y estamos luchando, reunidos aquí en una vigilia haciendo velitas. Te vas a morir, Maduro, vas a caer. Señores, esa no es la manera de ayudar a Venezuela. Eso no es ayuda para Venezuela y eso no es luchar por Venezuela. Eso no es luchar, ¿ok? Entonces, bueno, esa es mi opinión. Yo por eso también escribí un post de la hipocresía del venezolano que se va. Y bueno, nada, pues la polémica se armó, las mentadas de madre. Ese ha sido el post más leído en mi blog desde el año pasado. Muchas otras páginas por ahí, blogs de inmigración y tal, copiaron el post en sus páginas. Y bueno, nada, se armó la polémica, me mentaron la madre, me dijeron maldito. Otra gente me dijo, verga, qué de pinga que hay alguien que tiene las bolas de decirle a los demás las cosas de frente o su opinión. En fin, bueno, la gente tendrá su opinión y yo se lo aplaudo. Yo realmente no escribo en un blog, ni grabo podcast, ni hago videos para ser famoso ni para que me conozcan. Yo simplemente utilizo estos medios digitales para dar mi opinión, porque tengo la libertad de dar mi opinión, así como tú tienes la libertad de dar la tuya. Y si tu opinión es distinta a la mía, está bien, pues que de pinga, qué fino, qué chévere. Pero porque tengamos diferencias de opiniones, nos vamos a matar. Porque pensemos distinto, nos vamos a dividir. Nos vamos a dejar de tratar. Nos vamos a descalificar. En fin, bueno, entonces yo publiqué eso. Hipócritas que dicen que luchan por Venezuela. Y bueno, se armó esa gran trifulca digital. Que qué bolas, qué tal. Que yo era un maldito. Que qué bolas, que yo estaba equivocado. Que yo no ayudo a Venezuela. Que qué hago yo por Venezuela. Que yo lo que hago es criticar detrás de un teclado. Y bueno, nada, muchas personas le respondí en el mismo tono en el que me escribieron. Si me escribes con respeto, te respondo con respeto. Si me escribes con insulto, te respondo con insultos. Yo no soy de los que ponen la otra mejilla. Recuerden que yo no soy religioso. No creo en Jesús, no creo en el catolicismo, en el cristianismo, ni nada de esas huevonadas. Entonces yo no soy de los que ponen la otra mejilla. Entonces, bueno, nada, esa publicación mía bastó para que gente, amigos de hace 20 años, se enemistaran conmigo, me dejaran de tratar, me eliminaran la amistad en Facebook. Oye, eso me puso a pensar. No me puso triste, pero me da que pensar. O sea, tú dices que ayudas a Venezuela desde el exterior y por una opinión distinta que lees en redes sociales, que te la agarraste para ti, que te la cogiste para ti, pensaste que eso es contigo, insultas, agredes, mentas madre. Esa es la ayuda que tú prestas para Venezuela. Entonces, doblemente hipócrita. Porque si tú realmente eres altruista, pana, y estás fuera del país y quieres ayudar a Venezuela, coño, pana, al que tú veas que estés descarriado, descarrilado, ayúdalo. Entonces, es ilógico que si tú me ves a mí descarriado, meando fuera del perol y poniendo estupideces en las redes, me ayudes. ¿No te parece? Que sería lo más lógico, lo más sensato. Entonces, bueno, nada, pues vaya esa reflexión de que si estás en si estás fuera de Venezuela, ¿cómo ayudas al país? ¿Cómo ayudas? De hecho, muchas personas luego me escribieron por mensajes privados porque la gente le rehúye a la polémica. Y me decían, no, vale, yo sí ayudo a Venezuela, vale, yo le mando creyones a los chamos, cuadernos a los chamos, al de las escuelas que tienen pocos recursos. Hubo otro imbécil por ahí que me dijo, no, pana, yo sí ayudo, yo mando máscaras de gas y franelas. Entonces yo les tengo que hacer la pregunta a todos. Si tú mandas franelas, maldito Maduro, chúpalo Maduro, etcétera. Si tú mandas franelas para los chamos que están en las guarimbas no me gusta la palabra guarimba, si que están en las manifestaciones, ¿eso es una ayuda para Venezuela? Te pregunto, sinceramente, ¿eso es una ayuda para Venezuela? Si tú mandas cuadernos, creyones y plastilinas para los chamos de los colegios, ¿eso es una ayuda para Venezuela? Pudiéramos estar aquí debatiendo horas. Pero yo sí te puedo decir que mandar una plastilina, una témpera para un colegio, mandar una franela, mandar unas pastillitas para la atención, eso es un pañito de agua caliente. Vuelvo y repito, no te juzgo si lo haces, pero para mí es una pendejada. ¿Por qué? Porque eso no cambia a Venezuela. Si tú mandas franelas, maldito Maduro, o cascos, o caretas antigás, estás simplemente azuzando o mandando apoyo para los chamos que están ahí peleando en una plaza quemando cauchos y tirando botellas y huevonada. ¿Por qué no te vienes de afuera de Estados Unidos a poner el pecho en Plaza Altamira o en Los Teques o en San Cristóbal o Barquisimeto a echarle bolas, pues? ¿Por qué no te vienes a echarle bolas? Porque es más cómodo, papá. Así, tan sencillo como eso, es más cómodo estar desde afuera y decir que mandaste una témpera y que mandaste unos gaitores y que tú estás luchando por Venezuela. Esa es mi opinión, esa es mi visión. Entonces, ahí la hipocresía del tema. La gente que dice que yo lucho por Venezuela, tú lo que estás mandando es una ayuda. Unas pastillitas de la atención, unas pastillitas, unas insulinas para los diabéticos, eso no es ayuda para Venezuela, eso es una limosna. Eso es una limosna, es como cuando tú caminas por la calle y ves a una señora con cuatro carajitos pidiendo comida, pidiendo plata. Si tú le das a ella unas monedas, no la estás ayudando. No la estás ayudando. Estás colaborando con el problema, que el problema se agrave. ¿Cómo se ayudaría a esa persona que está en la calle pidiendo limosna? Coño, pana, edúcala. Agarra y pon a esa caraja en contacto con un centro de ayuda, de ayuda social, de educación sexual, de planificación familiar, donde la caraja no tenga más hijos, donde los carajitos tengan educación y puedan buscar la manera de estudiar una carrera o aprender un oficio. Eso es ayudar. No darle unas monedas, un billete o darle media dona o medio golfeado. Eso no es ayudar. Entonces esa ayuda que dicen que mandan de afuera para Venezuela, mis queridísimos amigos que están en España, que están en Colombia, que están en Brasil, en Chile. No, sí, yo mando para Venezuela. Mis panas, gracias por enviarlo. Está bien, qué de pinga. Pero eso no sirve de nada, viejo. Eso es limosna. Y Venezuela no necesita limosna. Porque mientras más sigamos con esto de esta hipocresía de, bueno, yo di... Esa ayuda no sirve, esa ayuda no es suficiente. Es como cuando vas a la iglesia, ay sí, la ayudita, las moneditas para ayudar a los pobres, ay sí. Esas moneditas no son para los pobres, esas ayuditas van para el bolsillo de la iglesia, del cura. Entonces, un poquito de por favor, dos dedos de frente. cuando te vas a rechar porque lees una opinión distinta en redes sociales, primero debes tener argumentos de peso para tú poder refutar esa diferencia de opinión. Entonces, yo creo que lo que estoy exponiendo aquí es un argumento de peso lo bastante suficiente para poder defender mi posición, pues. Entonces, tú que escuchas esto y has mandado franelitas, has mandado cuadernos o has mandado pastillitas para la atención, demuéstrame que lo que yo estoy diciendo es falso. Entonces, ese es el tema, esa es la polémica. Entonces, es más fácil cuando... pasa como con la oposición al chavismo. Cuando uno defiende su posición frente al otro y no tiene más argumentos, entonces lo más fácil es insultar, es irse por la tangente, es decir, bueno, sí, pero tú no te has ido porque tú vives en, no sé, porque tú vives en Ciudad Bolívar y te encanta Ciudad Bolívar, coño, tu madre. Entonces, no sé, cualquier estupidez que la gente dice cuando no tiene mayor argumento para defenderse. Entonces, bueno, nada. La pregunta que yo les quiero hacer a todos los que puedan escuchar esto es, si tú estás en el exterior, ¿cómo ayudas a Venezuela? ¿Cómo luchas por Venezuela? Y se queda este silencio porque la respuesta es complicada. Y vuelvo y repito, yo no te juzgo porque te fuiste. O sea, ¿quién coño soy yo para juzgarte porque te fuiste si yo mismo me quiero ir? El tema es que... es mentira que estando afuera, luchas por Venezuela. Estando afuera, luchas por ti mismo, pana. Estando afuera, luchas incluso por tu familia que se quedó y le mandas real, le mandas dólares, le mandas euros. Estás luchando por tu familia, para que coma, para que sobreviva, para que aguante. Si es que esto va a caer, si es que esto va a cambiar. Y si no va a cambiar, pregunto. Si esto no va a cambiar, ¿vas a sacar a tu familia? Ajá, sacaste a toda tu familia. Supongamos, veamos este ejemplo hipotético. Sacas a toda tu familia de Venezuela porque Venezuela se está cayendo a pedazos y ya Maduro va a quedarse hasta el 2100. ¿Vas a seguir luchando por Venezuela? Sacar a toda tu familia y estar todos afuera en Europa, eso es luchar por Venezuela. ¿Te parece? Es más, voy muchísimo más allá en mi hipotético ejemplo. Supongamos que mañana cae Maduro, cae el chavismo, los bichos son presos, matan a unos, tal... Y listo, se acabó el chavismo, viene una transición de unos 6 meses, se organizan unas elecciones y gana aquí un gobierno de oposición, Ramos Ayub, Capriles, no sé, alguno de esos políticos. ¿Te vas a devolver? ¿Te vas a venir allá de Australia? ¿Te vas a venir allá de donde estás, de Chile, de Argentina, en donde tienes 6 meses, 2 años, 3 años, ya 4 o 5 años? ¿Te vas a venir? Sí, huevón, que te vas a venir. Bueno, por favor, no seas hipócrita, pana, no seas hipócrita. Entonces, bueno, ese es mi punto, señores, este es mi blog, este es mi estilo, esta es mi opinión. Y bueno, nada, si tú tienes algo que decir, déjalo en tus comentarios. Y bueno, y con gusto podemos debatir e intercambiar opiniones. Entonces, te dejo la pregunta, mi hermano querido que estás escuchando esto. De verdad, tú que estás afuera del país, ¿tú luchas por Venezuela? Y les recuerdo a todos que este podcast llegó a ustedes por cortesía de Blogueros de Venezuela, la única, la mejor comunidad de blogueros del país. Si quieres luchar por Venezuela y aportar y crear conciencia digital y civil, únete a Blogueros de Venezuela y haz tus aportes, escribe, da opiniones, educa a los demás, ayuda. Y bueno, nada, nos escuchamos en un próximo podcast y los dejo aquí... con Audioslave y el pana Chris Cornell, que ya se fue.